tal, mis queridos dragones? Yo soy La Mole y me da mucho gusto saludar a toda la raza que siempre está viendo Botaneando con La Mole. Me dicen, a ver, Mole, ¿dónde andas? ¿Qué platillos nos vas a presentar? ¿Qué changarro? ¿Qué taquitos? ¿Qué restaurante? ¿Qué fondita vas a ir? Hoy estamos con unos camaradas que traen una comida sensacional. El nombre ya es conocido, pero el food truck que están poniendo, bueno, lleva poco tiempo, pero ya está agarrando muchos fanáticos. Así que quédate con nosotros porque, bueno, vas a ver y sentir casi, nomás porque no se puede oler en la televisión y en el YouTube, las hamburguesas de Cirlón, los taquitos doraditos de lechón y de cabrito, además costillares, papitas con quesito y con carne asada. Eso y más vas a poder vivirlo aquí en Botaneando con La Mole, porque estamos en el food truck del Pipiripao Food Truck, aquí con nosotros en Botaneando con La Mole. ¡Venga! Ya vieron ahí algunas de las recetas que apenas vamos a degustar aquí en Botaneando con La Mole. Así que recuerden que el Pipiripao Food Truck se encuentra en Camino al Mirador 4201, aquí en Lázaro Cárdenas. Entras Camino al Mirador 4201, luego vas a ver entrando el Pipiripao, así con el logotipo naranja que ya lo están viendo ahorita ustedes. Entran, se estacionan y, bueno, pueden degustar la comida que a continuación nos vamos a echar. Venga para acá en Botaneando con La Mole, venga. Y bueno, ya estamos en el lugar donde a mí me encanta estar, donde probamos los productos, aquí en el Pipiripao Food Truck. Oye, ¿qué onda, compadre? De pensar que está en un espejo. ¿Cómo te llamas? Víctor Hugo, para servirles. Víctor Hugo, el chef Víctor Hugo, sí, que nos acompaña y nos preparó estos platillos deliciosos, carnal, para toda la raza Botaneando con La Mole, para que sepan lo que venden aquí en Pipiripao Food Truck. Recordarles, está, la calle es... Camino al Mirador. Camino al Mirador. Lázaro Cárdenas. Camino al Mirador, número 4201. La verdad, no tiene pierde, porque si entran ustedes a Camino al Mirador, van a ver el logotipo así del Pipiripao con naranja, con amarillo, lo van a ver. Es más, desde Lázaro Cárdenas se ve. Y luego el olor, y luego la comida. Vamos a empezar, carnal, tirarme un rollo y vamos a lo que te tuve, chencha. Creo que me platiques esta delicia, estos taquitos, ¿cómo se llaman? Son los taquitos crispy de lechón. Los taquitos crispy de lechón, obviamente crispy porque la tortilla está doradita. Sí, compadre, pues me tengo que sacrificar, tengo dale, que darle un llegue, vamos a probarlo. ¿Qué dice nada más, mira? Bien cargados, no cacique, ¿eh? Bien no. Ricos de lechoncito. Así los pueden pedir, ¿verdad? Así es. Taco crispy lechón, la orden viene de 4. La orden de 4. Rellenar de lo que guste. Lechón, cabrito, arrachera. No le pones salsita, lo que quieras, ¿verdad? Así es. Estos son los suaves. ¿Estos de qué son también? Esos los traemos surtidos. A ver, este es lechón. Ese es de lechón. ¿Ese qué es? Cabrito. Ahora vamos a darle un gel de cabrito. Estos son los suaves. ¿Puedes pedir los crispy o suavecitos? Así es. ¿Y esos, compi? Esos son los de arrachera. No, perdón, ribeye y aquel es de arrachera. Son dos de ribeye y uno de arrachera. Vamos a probar los de ribeye. Estos son los suavecitos. Oye, le ando entrando a todo, ¿eh? Dos de las especialidades que ya probamos, obviamente los sequitos, los doraditos, los suaves, los puedes pedir de lechón, los puedes pedir de ribeye, de arrachera, los puedes pedir de cabrito. Ya sabes, la orden de 4 en los doraditos, que están sensacionales, crujen cuando los muerdes. Pero bueno, ahora vámonos de este lado, que la raza me estaba preguntando, porque he subido a mi Facebook y a mi Twitter, algunos productos que ya manejan y me preguntan dónde lo venden, qué trae, a ver, que platiquen. Nos vamos a ir primero con esta hermosura, el burrito. Burrito artesanal. Burrito artesanal, ¿de qué es? ¿Me puedes platicar? El burrito artesanal está relleno de ribeye. ¿Ribeye? Trae queso Oaxaca. Ajá. Aguacate. Guacamole. Ajá. Y la carne. La tortilla es artesanal, está amasada con chipotle, no pica, simplemente tiene un saborcito ahumado bien rico. Con chipotle, y la cebollita caramelizada. Así es. No, vale. Con su permiso, todos los que están aquí. Mira nada más qué burrito, hombre. Bruto. Mira nada más. Oye, esto es arte, ¿eh? Así es. Un llegue. Todos se lo van a antojar. Para que encapsule. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. La hamburguesa que nos trae el Pipiripao Food Truck es la muerta. La muerta ya es una hamburguesa que se está haciendo muy popular en Monterrey. Platícanos por qué le dicen la muerta. La sacamos por el Día de Muertos. Ajá. En promoción, pero la raza le ha gustado mucho. Y además el pan es de pan de muerto, ¿verdad? Así es. El pan es salado, pero trae los huesitos del pan de muerto, aluciendo la fecha. Mire nada más esta hermosura. A ver, trae aguacate. Mayonesa. Mayonesa. Aguacate, jamón, queso, la carne de sirlón, lechón, queso fundido con tocino y chorizo. Y es el Disneylandia de nosotros los carnívoros, ¿verdad? Así es. Pura fiesta. Pura fiesta, señores. Yo les recomiendo ampliamente que vean esto, esta hermosura de hamburguesa. Acércate, compadre, mira. Mira nada más. Vamos a darle un llegue, con tu permiso, canal. Discúlpame. ¿Ya sabes que le hace así? Vamos a probar la muerta, a ver qué tan sabrosa está. Señores, todos los sabores, la carne, el lechoncito, miren nada más, sazonado, el aguacatito, el chorizo. Pura fiesta. Como digo, hay una fiesta en mi boca y todos están invitados. Riquísima. Ya sean taquitos, también manejan costillas, ya sean taquitos doraditos, los quieren suaves, el burrito, la muerte. Y bueno, si quieres llegar y empezar así a botanear, tenemos estas papitas con queso y carnita asada. ¿Cómo se llaman? Son las cheesy fries, arrachera fries, perdón. Arrachera fries. Traen queso cheddar, ajá, arrachera, las papas fritas. Muy buenísimas. Carnal, de verdad, invitar a toda la raza a que se eche la vuelta aquí con mis compares del Pipiripao Food Truck. Los invito, está muy rico, puede venir toda la gente. Abren a las 7 de la noche, ¿verdad? A las 6. A las 6. ¿De 6? De 6 a 12, entre semana y viernes y sábados, hasta la 1. Hasta la 1. Solamente los martes está cerrado. Así es. Pero lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pueden venir, ya saben, entre semana hasta las 12 y el fin de semana hasta la 1. Vengan con la familia, vengan a comer. Ya el Pipiripao es conocido, mucha gente sabe de los deliciosos cabritos que venden, pero ahora traen esta modalidad de food truck, que ya es muy conocido también en la onda de los food trucks, por sus platillos. Una buena hamburguesa, buenos tacos, a la gente que le gusta el cabrito, a la gente que le gusta el lechón, porque son carnes diferentes. No estamos acostumbrados a veces al lechón en una hamburguesa o comer tacos de cabrito, que tienes que ir ciertamente a un lugar. Aquí también en un food truck te lo sirven. Los invitamos, recordándole a la gente, estamos, vienes por Lázaro Cárdenas, tomas camino al Mirador. Camino al Mirador. El número 4201, llegas. Te lo juro que lo vas a ver entrando camino al Mirador, lo vas a ver. Recuerda que lunes, miércoles, jueves, viernes, hasta las 12, desde las 6 hasta las 12, y sábado, domingo, o bueno, viernes, sábado, lo que es hasta la 1. Está sensacional. Los invito. Le pongo un 10 a mis compadres de Pipiripao Food Truck. Así es. Pipiripao, me dicen la huella, pero Pipiripao. Bueno, ya saben, señores, las mejores comidas, los mejores lugares para botanear, solamente en Botaneando con la Mole. Así que no se lo pierdan aquí en mi canal de YouTube. Muchas gracias, carnal. Gracias por la invitación. Y bueno, un gusto tenerlos aquí. Y bueno, invita a la gente que se eche la vuelta. Pues aquí los esperamos. que nos vengan a probar la comida, todo está delicioso y lo hacemos con mucho amor. Muchas gracias, mole. No, yo me parezco a ti, compadre. Es que ahorita estamos de moda los gorditos con barba, ¿sí o no? Así es. Esto fue Botaneando con la Mole.